Lo que a ti y a mí nos pasa, ¿es normal o no lo es? Se nos unen los días con las noches. El sol tuyo, siempre, siempre amanecemos juntos los tres. Cuando el cansancio por fin nos quita el aliento, ni aún así nos damos por vencidos. Nuestros cuerpos abrazados y fundidos se aman despiertos y hasta dormidos. ¡Qué explosión de sentimientos en todos los sentidos! Más allá del instinto carnal, de lo real y lo irreal, un amor de esos que ya no hay. Más allá del más allá, un amor de verdad, del que quieren y no tienen los demás. Es tan fácil enamorarse de ti, pero ten cuidado, no me vayas a mimar demasiado y a mal acostumbrarme a todo de ti, a todo y a tanto. Si te pido que me ames, es por tu culpa. Una culpa que deseo y anhelo. No hace falta que te lo juro. Sabes mejor que nadie que te amo más allá del cielo. Más allá del instinto carnal, de lo real y lo irreal, un amor de esos que ya no hay. Más allá del más allá, un amor de verdad, del que quieren y no tienen los demás.